B0L02, Principios de la Administración. El técnico en Ingeniería y teórico en Administración, Materia Gerencial y Empresarial Henry Fayol, 1841-1925, fue un ingeniero e investigador francés conocido por haber formulado la teoría clásica de la administración, en su búsqueda por lograr un enfoque universal, global y sistemático en las empresas, diseñó 14 principios de la administración, que, al ser aplicados en las organizaciones o instituciones, las conduciría a un alto grado de eficiencia en su cometido. Los principios de la administración son los siguientes: división de trabajo, autoridad y responsabilidad, disciplina, unidad de comando, unidad de dirección. El interés general debe ser superior al individual, remuneración, centralización, jerarquía, ordenamiento, equidad, estabilidad del personal, iniciativa, espíritu de cuerpo. La división del trabajo. En la organización, las responsabilidades y funciones deben ser repartidas y específicas para cada sector, división o departamento. La separación de las labores a cada empleado o miembro del grupo de trabajo garantiza el aprovechamiento de la energía en las tareas y la eficacia en el resultado final del trabajo. Especialización y separación del trabajo aplicado a la producción y al intercambio de conocimiento dentro de la institución policial. La división del trabajo se la debe de realizar de acuerdo a la capacidad de los miembros y especialización de cada uno de los miembros. La principal ventaja de la división del trabajo es la mayor productividad, originada por diversos factores. El más importante se debe al considerable aumento de la eficiencia individual y colectiva a causa de la mayor cualificación que permite una mejor especialización. La autoridad y responsabilidad. Autoridad, facultad de poder imponer obediencia. La autoridad puede expresarse de muchas formas. En las empresas u organizaciones debe existir una cadena de mando. Por esta razón es necesaria la presencia de la autoridad, quien tendrá la responsabilidad y el derecho de dar las órdenes. La autoridad difiere del poder en que no es una fuerza sin más, sino que va revestida de una combinación de valores. Además, la autoridad es conferida de algún modo por el pueblo. La responsabilidad es la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. La disciplina proviene del latín disciplina, que se puede traducir como doctrina, instrucción de una persona, especialmente en lo moral, observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto. La cadena de mando debe ser respetada por todos los integrantes de una organización. Por esto, todas las órdenes emanadas por las figuras de mayor autoridad deben ser acatadas y respetadas. Es la base fundamental de la institución. Consiste en la obediencia a las leyes, reglamentos y disposiciones impartidas por la superioridad. El principio de autoridad, en su forma más rígida, es la base de la disciplina de la Policía Nacional. El espíritu de subordinación, la obediencia al superior y el respeto recíproco. La policía boliviana, formada en base al civismo, se encuentra sometida a una rígida disciplina con renunciamiento y sacrificio en el cumplimiento de su misión, y se orientan en los siguientes preceptos: entregar la vida para evitar que otros la pierdan, desvelarse y sufrir las inclemencias del medio para que otros descansen, aceptar como destino todos los lugares de la patria, asistir por igual al pobre, al desvalido, que al rico, pariente o amigo, renunciar a los descansos y horas libres, cuando así lo exija la patria o la institución, cumplir toda orden impartida por los superiores, guardar el respeto debido a los superiores, ya sea por la función que ejercen o el grado jerárquico que ostentan. La unidad de mando. Mando es la facultad para dirigir y conducir hombres en la función policial y profesional. El mando y la dirección es el uso de recursos humanos y materiales para lograr objetivos institucionales. Los integrantes de una empresa u organización deben tener un supervisor o jefe inmediato. Este será quien dé las órdenes de manera directa. El principio de unidad de mando significa que cada elemento constitutivo de la organización debe haber un solo jefe y todos los jefes deben ser responsables ante un superior. El cumplimiento de este principio permite el establecimiento de una cadena de comando y el control efectivo de los subordinados. De todo ello se establecen dos conclusiones: cada individuo debe saber de quién depende y quiénes dependen de él. Ningún individuo debe depender de más de un superior. La unidad de dirección. Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. Según este principio, cada grupo de actividades con el mismo objetivo deben tener una cabeza y un plan. La administración de la organización como tal debe responder a un plan de acción único, tomado por el administrador a cargo, y debe moverse como un todo en la misma dirección, sin contradicciones, desviaciones ni desorientación. Si todos los miembros persiguen el mismo objetivo general, se moverán de manera más rápida y eficiente en la misma. Esto se conoce como la unidad de dirección. Por ejemplo, todas las actividades de patrullaje a pie, patrullaje motorizado, el traslado de detenidos, la evacuación de heridos, etc., deben ser administradas y organizadas por un solo gerente, un comandante departamental. Solo se debe utilizar un plan para todas las actividades de patrullaje en nuestro distrito o departamento. La subordinación de los intereses particulares al bien común. Este principio es el más importante en lo que se refiere a formación de una unidad organizacional, sea cual sea su naturaleza, ya que todos sus integrantes deben anteponer los intereses de las empresas u organizaciones antes que los propios. De esta manera se evitaría consecuencias como la corrupción y su colapso total. Es la virtud moral del policía, que le obliga al cumplimiento del deber. Es producto de la dignidad moral y el buen prestigio policial de los valores éticos, profesionales y sociales mediante los cuales se adquiere un comportamiento ejemplar del policía en toda circunstancia. Es un bien supremo institucional que debe ser conservado y respetado. Las faltas contra el honor policial dañan gravemente el prestigio institucional. Son de orden ético valorativo. La remuneración se refiere al derecho que tienen todos los individuos a recibir una justa retribución por su esfuerzo y trabajo, contribuyendo con el desarrollo y logro de los objetivos planteados en una organización. La remuneración debe ser de acuerdo a el cargo que se ejerce y las actividades que se desempeñan, al igual que se debe tomar en cuenta la experiencia, tiempo en la empresa y los conocimientos de dicho empleado. En el caso de los funcionarios públicos policiales, es la cantidad de dinero recibida por los servicios realizados. En este caso es el sueldo que se percibe por el trabajo realizado en el transcurso del mes. Este dinero lo otorga el Tesoro General de la Nación, mediante un desembolso a la cuenta de la Policía Nacional, hoy boliviana, para que ésta a su vez lo distribuya en todos los efectivos policiales de manera justa y de acuerdo a la escala salarial. La centralización. Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad final, pero también necesitan dar a sus subalternas la autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar el mejor grado de centralización en cada caso. Se refiere al grado en que los subordinados pueden participar en la toma de decisiones. La centralización permite que la cadena de mando opere de una manera eficaz y sin burocracias. Por lo tanto, se debe realizar de una manera óptima y adecuada, tomando en cuenta las necesidades de la organización en cada situación que se presente. Sin usar el término centralización de autoridad, Fayol se refiere al grado en que la autoridad está concentrada o dispersa. Las circunstancias individuales determinarán el grado que dará la mejor producción general. La jerarquía u orden escalar. Jerarquía. Orden de los elementos según criterios de valor. La jerarquía es la disposición de personas, animales o cosas, en orden ascendente o descendente, según criterios de clase, poder, oficio, categoría, autoridad o cualquier otro que conduzca a un sistema de clasificación. La jerarquía es una línea de autoridad o cadena de mando. Además de eso, une a todos los miembros, gerentes y empleados, de arriba a abajo. Cada miembro debe saber quién es su superior, al igual Se debe tener claro quién es su subordinado. La jerarquía es fundamental para mantener una buena comunicación y no debe romperse. El ordenamiento. Este principio se refiere a que cada cosa y persona deben estar en el lugar que le corresponde. En el caso de las personas recibe el nombre de orden social y para las cosas se llama orden material. En las empresas u organizaciones todo debe estar en un lugar adecuado y disponible para el momento que sea necesario. La equidad. Esta es una mezcla de igualdad, justicia y bondad. Los gerentes deben utilizar este principio en el trato hacia sus empleados o subordinados. Estabilidad personal. Los empleados para ser eficientes necesitan de tiempo. Por esta razón, se les debe dar el tiempo para lograrlo. Cuando un empleado llega a ser eficaz en sus labores debe ser permanente y tener una seguridad laboral. Iniciativa. En la administración se fomenta la iniciativa a los empleados de realizar sus propios planes y ponerlos en práctica, para el beneficio de la empresa. Esto origina satisfacción a los trabajadores y éxitos para la organización. Espíritu de cuerpo. Para tener un buen ambiente de trabajo, la conciencia del equipo debe ser cultivada y todos sus miembros deben ser considerados indispensables. El trabajo coordinado y entre ambas partes, siempre es más motivador que autoritario.